FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo saber. Hay que reformarlo, falta. Depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. A pedido de dos queridos oyentes que siguen el programa y la radio a través de internet, esto de abordar los temas nacionales es algo que me ha apasionado siempre, en un trabajo que lo creo importantísimo, trabar la vinculación entre lo nacional, lo provincial y lo local, buscar elementos constitutivos, vinculantes entre la Latinoamérica que todos queremos y que todavía no podemos concretar siquiera alguna luz, algún camino que nos comunique desde un lugar distinto, no solamente lo comercial. Y evidentemente lo nacional ha quedado un poco relegado en este programa a partir de los sucesos que son de público conocimiento para quienes siguen FM Moreno, esta radio recuperada. Yo quería referirme en este comienzo, a pedido y gracias por recordármelo, que lo nacional tiene tanta incidencia en nuestra vida como integrantes de un municipio, a partir de la conformación de las superestructuras. Estas superestructuras que han decidido desde hace muchos años alejarse y manejar todo como en una especie de control remoto. Es un play para que se mueva, pausa para que todos creamos que hay algo stand-by y detenimiento en algunos casos. Las operaciones no solamente son de un gobierno, sino de una clase dirigente, que como lo he expresado en muchísimas oportunidades y lo seguiré haciendo, es producto de un desacople en términos generacionales que demuestra la calidad o falta de esta al momento de presentarse como dirigentes, probos, idóneos y facultados a ejercer algún tipo de ideología. Dije algún tipo de ideología, no la ideología que uno quisiera. En el operativo retorno de Néstor Kirchner, que ha pedido tiempo, para que la saga sea un poco más cómica y que algunos la crean, hay en ciernes una discusión real que tiene que ver con un modelo político muy estructurado que comenzó a tener ligazón para el resto de la sociedad, muy desprendida de entender, muy presta a que le entreguemos síntesis, muy decidida a obtener resúmenes, diría poco capacitada para formular elaboraciones propias, respecto a esta superestructura que tiene, reitero, impacto concreto en la vida nuestra, de quienes habitamos la provincia de Buenos Aires y cualquier punto del país. Decía que el operativo retorno de Néstor Kirchner tiene que ver con esta idea de perpetuidad que fue siempre una característica del hombre, tal vez hoy con más poder en la Argentina, que comenzó a elaborarlo cuando era intendente en Río Gallegos y luego se perpetuó como gobernador en la provincia de Santa Cruz. Ha entendido Néstor Kirchner que la Argentina puede ser como Santa Cruz y va a morir así en términos políticos. Ahora bien, esta capacidad de resurgir frente a una derrota, de renunciar a la presidencia del PJ y trabajar para que Daniel Scioli, un títere convencido que puede ser gobernador, lo vaya a buscar en esta forma casi grosera de construir credibilidad cuando se ha perdido gran parte de ella, esta forma tan perversa para muchos, ahí estoy incluido, de decir que todo es legal y legítimo cuando la Argentina hoy ofrece un todo vale, pero todo vale, nos pone al resto en situación de pensar un poco más, de tomar un tiempo, no tanto, un tiempo, y saber cuál es el rol que tenemos, qué podemos aportar a esta necedad que abriga al gobierno y también a la oposición, mayoritariamente a la oposición. Decía que las ligaciones son importantes y se hacen más visibles en este momento a partir de una marcha que no fue en el Día de la Soberanía Nacional, de un hombre como Hugo Moyano que ha sido adicto al poder de Néstor Kirchner y en sí mismo es un adicto al poder, y con un Luis de Alía dispuesto a levantar la bandera del kirchnerismo hasta el final, lo cual puede considerarse como un enorme gesto de lealtad hacia un hombre que logró atomizar al PJ, absorber en parte las organizaciones sociales y con eso el conflicto, y expresar desde el atril que sin esto lo que viene es el apocalipsis, como nos han enseñado e inculcado en los últimos años, digo yo desde la democracia esta parte, a quienes somos espectadores ya no de lujo de la destrucción de la Argentina. Entonces, la no realización de la marcha tiene que ver con una discusión que sí es muy positiva, que tiene una riqueza en sí misma, y es el modelo sindical. Ya no podemos decir que Kraft es un conflicto lejano sino cercano, que antes de Kraft se desplegaron una serie de conflictos a lo largo y ancho del país, que pusieron en jaque un modelo generacional de concepción, de defensa de los intereses de los trabajadores que terminó entronizando los grandes negocios y las pingües ganancias que hicieron los gordos, mal llamados gordos, sindicalistas que hacen de la burocracia un ejercicio cotidiano, que pueden pactar con el empresario y también con el gobierno en nombre de los trabajadores. Claro está, para que tenga cierto éxito el modelo, deben existir algunos convenios de trabajo que le den ventajas a aquellos que se sienten defendidos y parte. Allí está UTA, y por eso Moyano es Moyano. Ahora bien, Kraft, para comprenderlo en su magnitud, es que los delegados se sintieron delegados porque afuera había acompañamiento. Es decir, afuera había organizaciones sociales, en este caso la CCC, que trabajó desde un costado lo que era un conflicto en ciernes. Puedo retrotraerme un poco y decir que Fargo fue Fargo acá en Moreno porque el polo obrero estuvo allí. Y no estoy mirando el resultado, sino lo anterior al origen del conflicto, sin observar las consecuencias ulteriores de este. Puede ser mayor o menor en lo positivo, pero es algo que va creciendo, es decir, va buscando una nueva corriente que indudablemente por una cuestión de edad, solamente por esto hoy, establece un futuro en donde el modelo sindical entrará en colisión y en juego en la medida que las nuevas generaciones, ya hartas de la burocracia, busquen ser representantes efectivos de los trabajadores que hoy requieren no solamente una obra social, no buenas colonias de vacaciones y algunas prestaciones más, sino sentirse trabajadores como sujetos, como hombres capaces de aportar más allá del trabajo una mirada de construcción de un país que no tenemos. Si a esto le sumamos que el conflicto sindical va teniendo esta corriente, que lo político, en la ambición desmedida de Néstor Kirchner y en el egocentrismo de Cristina Fernández de Kirchner, va generando más impacto al momento que se acerca la fecha, que es el próximo 10 de diciembre, en donde la Argentina no va a cambiar. sería un insulto a los que están escuchando el programa decirles que a partir de diciembre la Argentina cambia. No hay una composición nueva en el Congreso. Y si hay algo que demuestra la institucionalidad, es la capacidad de conveniar. La capacidad de defender lo que ya está dañado, en uso y ejercicio de la necesidad de permanecer. Y si le sumamos la pata judicial, que es lo que vamos a trabajar en la noche de hoy, que es una corporación muy bien armada, que poco se habla y cuando se habla se queda ahí, sale aquel que se atreve a hacerlo con mayores o menores elementos, es que estamos frente a una república de estas características, en donde los personalismos son muy fuertes, la violencia se va enquistando, la forma de confrontación ya supera lo verbal y genera las condiciones que nadie quiere, nadie desea. Lo nacional tiene esto, e invito a los oyentes a que lo piensen desde lo nacional no como algo lejano, sino algo tan cercano, tan determinante para la vida de un bonaerense, de un cordobés, de un mendocino, porque lo que se ha ido construyendo en estos 6 años es una dependencia brutal, en donde sigue pensando, creyendo, Néstor Kirchner y su mujer, o su mujer y Néstor Kirchner, que a control remoto la Argentina puede funcionar. Funciona. A veces los controles remotos se quedan sin pilas. Y en otros momentos caen en desuso. Algo que el kirchnerismo no va a ver ni quiere ver, por lo menos hasta el final del año 2011. Quédese ahí, estos perfiles. Vamos a trabajar temas inherentes a lo nacional, por supuesto, lo local, por lo que todos ustedes saben, a propósito de los desalojos, y algunas buenas noticias que tiene que ver con el reconocimiento de derechos y cómo algunas batallas se pueden ganar. Y eso nos hace muy bien. Nos demuestra que se puede, siempre se puede. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Mamá, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo, dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero en mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buena versión. Hoy, mi compañero y amigo Fernando Ochoa en la operación técnica que puesta en el aire. Biglietti. Claro, es tan conocida que pasé por alto decir que es de Biglietti. Lo escuché tantas veces en mi vida este tema y la seguiré escuchando. Quienes escucharon recién esa voz de Carlos Campeón, gracias por estar aquí. Debo decir, presidente de la Asociación de Abogados de Moreno, aún con las explicaciones que me ha dado previo a esta charla. Y por supuesto la invitación a Campeón es, a ver, tratar de entender qué es un juzgado de paz. Porque en los últimos 15 días, para muchos, pero para nosotros hace tantos años, el juzgado de paz es una fuente demasiado grande de poder, que llegamos a un acercamiento, una especie de comprensión de cómo funciona, a partir de los desalojos y algunos casos particulares. Decía en los últimos 15 días porque el suceso de 25 de mayo, que ha ido más allá de las fronteras de Moreno, que se ha incorporado en el lenguaje y en los comentarios de compañeros, compañeras, organizaciones de distintos vecinos, ha instalado al juez de paz Radizani en un lugar que no sé si deseaba, creo que no, ni que hablar a partir de la orden de desalojo en el comedor de la ex mujer de Néstor Segovia, delegado de Subtes, que fue rotulado por los medios nacionales como un afrento, un avance más de UTA en este conflicto que parece no tener solución. Así que, Carlos, gracias por estar aquí. ¿Qué es el juzgado de paz? Bueno, el juzgado de paz letrado, porque... Juzgado de paz letrado, siempre... La idea sí. Del juzgado, existió un juzgado de paz a cargo de un no letrado durante mucho tiempo en Moreno. Por eso la gente tiene un poco la idea de aquella época. Y el juzgado de paz letrado en Moreno es un juzgado que tiene muchísimas atribuciones. Radizani ha llegado a decir, el juez de paz actual, que él maneja creo que una cosa de 7 fueros. Y en realidad hay un aspecto que es el civil, que tiene competencia ampliada y bueno, muchas de las materias que antes se ventilaban en el Departamento Judicial de Mercedes, en la ciudad de Mercedes, han quedado a cargo del juzgado de paz. Uno de los temas es, por ejemplo, los desalojos. Lo que pasa es que hay distintos tipos de desalojos. Pero antes de llegar a explicar cuáles son las atribuciones y cuáles son las materias a las que puede abocarse el juez, sería interesante hacer un poco de historia, Rubén, porque me parece que la historia del Poder Judicial en Moreno es una historia no escrita, no conocida, silenciada, y que es muy interesante. Invito a los abogados que la conozcan que la escriban, por favor. Claro, porque es tan difícil llegar a entender, claro. Por eso yo decía al comienzo, es una corporación muy bien estructurada, y cuando hablo de muy bien estructurada es que se cierra demasiado. A mí me cuesta, te digo la verdad, Campeón, encontrar algún abogado que... Que uno de los problemas es que justamente no es una corporación, es una suma de individualidades. Los abogados creo que son los menos corporativos en cuanto al funcionamiento. Otras profesiones están organizadas de tal manera a través de los colegios que tienen un poder muy grande. El problema de yo los creo abogados, que tienen poderes, está bien, pero el problema de los abogados, porque el problema de los abogados, y sobre todo lo que yo he visto en Moreno, es justamente que no tienen espíritu de cuerpo, pero sí tienen mucho poder de lobby, de influencia, y están en muchos lugares. Vos decías la historia. Pero antes de por eso, sí. El tema de los abogados es otro capítulo. Seguro. Lo que me gustaría es contar un poco la historia del juez de paz que está actualmente. Por acá pasaron varios jueces de paz. El primero, o la primera, fue la doctora Merciadri, que fue designada también en forma sorpresiva durante la época de la dictadura, cuando el candidato era otro, todos lo conocían, que era Carlos Müller. Bueno, se movieron algunas influencias en la gobernación y fue designada. Después fue nombrado, y creo no equivocarme, ya durante la democracia, Romero. Romero creo que surgió de una terna en el Consejo General, porque incluso me habían propuesto a mí dentro de la terna. Lo que pasa es que en ese momento Fue el sí, fue en el año 83. Romero tenía el apoyo del peronismo y bueno, salió designado Romero, el gaucho Romero, decían el gaucho Romero, y durante mucho tiempo fue juez de paz. Y el juzgado se manejaba en forma muy particular. Pero de todas maneras, hay un buen recuerdo de Romero, era un tipo muy especial, pero tenía esa cosa del juez gaucho, el juez de pueblos del interior, uh-huh. ¿no? Un tipo que trabajó bastante para mejorar sobre todo la infraestructura de juzgado. Pero acá viene el tema de la designación de Radrizzani. Cuando se pide al Consejo Deliberante armar la terna para designar al juez, nosotros, como asociación de abogados, resolvimos proponer una persona, un abogado de Moreno, que era el doctor Juan Lesta. Que en ese momento creo que ya era el jefe de registro civil de Moreno. Si mal no recuerdo. Pero de todas maneras, Lesta era el candidato puesto, porque había un gran consenso entre los abogados y el propio intendente en ese momento, era Mariano Hues, estaba de acuerdo con esa designación. A ver, la designación, para explicar un poco más. La designación surge de una terna. Sí, surge de una terna, pero está bueno esto que puedas explicar que el Consejo Deliberante, sí, ¿no? El Consejo Deliberante es que también interviene. Claro, por ese momento no existía el Consejo de la Magistratura. Correcto. Y entonces tenían intervención el Consejo de Moreno. El tema fundamental es que sorpresivamente aparece un nombre recomendado por el obispo Laguna, que ha sido reconocido esto. Alguien desconocido que no tenía estudio en Moreno, que era una de las condiciones que se exigían. Y hubo una crisis muy grande porque en el Consejo Deliberante había dos abogados que habían acordado también que fuera Juan Lesta el nuevo juez, y esos abogados dieron el voto contrario a la propuesta que había planteado la asociación. Yo en ese momento no era presidente de la asociación. Creo que fue a partir de ahí que hubo una renuncia del presidente, que era en ese momento Daniel Prieri, y una crisis, y bueno, hubo un cuestionamiento muy grande de muchos abogados y una crítica a cómo se había desarrollado, porque incluso había... A ver, Radrizzani ingresa en la terna. Radrizzani ingresa en la terna y... Teníamos Lesta, Radrizzani y... Claro. Bueno, el tercero. Pero bueno, ¿sí? de todas maneras, yo el procedimiento no me acuerdo exactamente, pero el hecho fue que se votó por Radrizzani, y Radrizzani ingresó de la mano del poder político. Bien. Ahora, yo te voy a contar... Claro, voy haciendo preguntas, sí, digamos, para tener un poco más de dinámica. ¿Quién lo vota Radrizzani? Porque cuando vos decís, Lesta tenía un gran consenso, inclusive de Mariano Hues, siendo intendente, ¿quién lo vota Radrizzani? Porque cuando aparece Radrizzani como candidato, ahí se modifica la posición de Hues. De Hues y los demás concejales. Bien, vamos a poner nombres. Porque el tema era que Lesta parecía como alguien que podría tener cierta afinidad con el Partido Peronista, pero que era absolutamente imparcial, no estaba condicionado. Uh-huh. Aparece este candidato y, bueno, una de las historias que nosotros vamos a verlo, apenas asume, él pide hablar, y pide hablar con nosotros, con los abogados. Y una de las cosas que yo recuerdo y que me impresionó bien, porque yo no lo conocía, fue que él no iba a estar de acuerdo en impulsar juicio de desalojo contra gente de bajos recursos, que había que tratar de evitar, que era una barbaridad. O sea, parte de su exposición, él planteó algunas cuestiones que había que resolver, algunos errores que se cometían incluso por parte de los abogados, criticó mecanismos. Esto se lo dijo a ustedes. Esto nos dijo a nosotros y a mí me dio la sensación que no, era una persona que tenía sensibilidad, que estaba preocupado por los temas sociales. Y bueno, después apareció esta creación del artículo 61 de la contravencional, el código contravencional, por el cual él consideraba que podía disponer del desalojo a través de ese artículo, que es un viejo artículo que habla de quienes ocupan una heredad, que es un código... ¿De qué época data? Pensado la campaña, y es muy viejo. Es muy viejo. No te puedo decir exactamente, pero el origen del código es muy viejo. Se fue modificando, pero requiere una modificación integral. Bueno, sobre ese tema hubo muchos cuestionamientos y en muchos casos yo apelé los fallos que ordenaba el desalojo y la Cámara me dio la razón, a tal punto que en uno de los casos lo sancionó a Radrizzani con un apercibimiento porque consideraba que una de las salas consideró uno de los fallos nulos. Y a partir de ahí creo que se trató de mitigar el tema. El caso Segovia es distinto porque tengo entendido que no es un desalojo contravencional, sino que es un desalojo por intrusión, se presenta el propietario. Bueno, el caso Segovia, digo, para compartir, Segovia sí, es el delegado Subte, claro. Pero además... Sí, fue el tema que tomó Estado Público. Que tomó Estado Público, ahí entra lo que es el sistema de vacancia, porque lo que sí se conoció oficialmente es que la Municipalidad de Moreno había cedido ese lugar para que se desarrollen actividades que tienen que ver con el bien público, que generalmente se hace con entidades en distintos barrios. Así que ahí también está atravesado el caso por... la interpretación de Radrizzani, por los vínculos políticos que existió en su momento el MST y Mariano Hues, porque claro, era intendente Mariano Hues claro, cuando se da esto, y definitivamente lo que hay que tener claro, sí, que una de las misiones fundamentales que Hues le encargó a Radrizzani es el tema de las tierras y las ocupaciones del Moreno. Bien. Esto es un tema muy caro a Hues desde el principio, desde cuando yo lo conocí en el año 83, el tema de tierra y vivienda. Y creo que ahí había instrucciones muy precisas. Esto se fue viendo con el tiempo. Bueno, yo te propongo, vamos a hacer la pausa. Está una familia Vélez, que yo conocí el caso a través de la cobertura que hizo esta radio, también porque el abogado es un amigo, es un hombre de la casa, y están aquí para darnos la noticia de que volvieron. Se fueron víctimas de un desalojo, de reacción, digo yo, del doctor Radrizzani, y hoy están nuevamente en ese lugar porque... siempre estaban ahí, hasta que alguien interpretó la norma de la manera que recién Campion dijo. Es muy importante entender la necesidad de la tierra en términos políticos para Mariano Hues y la operatoria que ha sido funcional a este criterio, por lo menos desde mi lugar y desde mi juicio, y que Radrizzani ha tenido un papel preponderante. Vamos a la tanda, a la pausa, seguimos hablando con el doctor Campio, está la gente allí esperando para ingresar al estudio, tenemos una comunicación prevista con Claudia Roca también. Y si tenemos tiempo con Néstor Segovia, porque esta es la propuesta del día de hoy para materializar algunas ideas que tiene Perfiles. Ya venimos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. A primera hora. 7 de la mañana, 3 minutos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. muchas versiones con respecto al programa, que algunas compañeras en los barrios punteros y distintas personas en los barrios ya anotando y todo esto, nos parece muy raro porque no se difundió bien de qué manera se va a hacer. Creo que se está jugando, especulando y jugando con la esperanza de mucha gente de poder estar un poquito mejor. Estamos nosotros convencidos que queremos una mejor distribución de la riqueza, menos desigualdad. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde, lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Nunca es tarde. Estás escuchando Perfiles, por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, quedó planteado por parte de Carlos Campion los intereses que ha tenido el licenciado Mariano Hues, siendo intendente y hoy jefe político de lo que es la municipalidad, aun cuando Arregui ejerce la jefatura, y cómo ha sido funcional a los intereses de Hues la funcionalidad misma del doctor Rarizani. Concretamente, ¿cómo podemos contextualizar estas necesidades mutuas que han se han desplegado con el tiempo y que hoy, por lo menos de mi parte, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir manteniendo, Moreno es un gran negocio inmobiliario que convive con estas situaciones emergentes de pobreza extrema que terminan derivando en conflictos que son claramente inevitables, porque no se trabajó en la planificación? Sí, yo creo que habría que tratar de analizar todavía algo más en esto, porque lo que se genera a partir de la ocupación de la del cargo de Rarizani en el juzgado es como dos redes: una red que es entre los funcionarios judiciales y los funcionarios políticos, que yo he tenido oportunidad de ver que funciona realmente como un reloj. Y donde el tema inmobiliario es clave. ¿Cómo funciona la red? A ver, ¿qué es esta red? Funcionarios políticos, funcionarios judiciales y también gente que tiene interés inmobiliario, que está en el tema inmobiliario. El tema inmobiliario es un tema clave en Moreno. Y bueno, tiene que ver con, por ejemplo, un caso, Rarizani se inicia un desalojo que era de un empleado funcionario municipal. Y me vienen a ver y yo lo que planteo es hacer la apelación para que no prospere el desalojo. Esta gente consulta con una abogada de San Justo, que estaba en el tema de derechos humanos, y van a verlo a Rarizani, y Rarizani dice: no, quédense tranquilos, que no va a pasar nada, no es necesario que hagan nada, no presenten nada. Bueno, yo tengo bien claro, y creo que eso lo hablamos y sí, salió en los medios, que a partir de ese momento que quedó libre la posibilidad y quedó firme el fallo, ya no había vuelta atrás, y tengo grabado cómo pasó la topadora por encima de la casa y la dejó a la mujer con un chico afuera, en la calle. Se tuvo que ir a vivir con... Esto pasó ya hace unos años, pero digamos que ahí había una persona que decía ser propietario y que estaba dentro del municipio. Esto es lo mínimo, pero se ha visto esta red funcionar de una manera en donde con dos o tres llamaditos se soluciona el problema inmobiliario o la ocupación. La otra red es una red con un grupo de abogados, hay un pool de abogados que trabaja en el juzgado, y que creo que esto fue donde fue como comenzó también esta cuestión que ahora se ha planteado en el juzgado, de que han desplazado los secretarios y están investigando la corte, que fue en la época del Corralito. Ahí se hicieron grandes negocios. Lo que pasa es que todos hicieron negocios. Los únicos que se perjudicaron fueron los bancos, y en ese momento los bancos, bueno, no, como había muchos recursos de amparo, no levantaron la voz o no pudieron hacer nada. Pero el caso es que los recursos de amparo en general deberían tramitarse en la Justicia Federal de San Martín. Incluso cuando comenzó el tema de las acciones de amparo, yo lo fui a ver a Radizán y yo he hablado muy pocas veces con él sobre temas del juzgado. Pero en ese momento lo que quería era saber cuál era el criterio, qué digamos antecedentes había en el juzgado sobre esto, para no perder tiempo. Y bueno, él planteó que planteó así, off the record, por supuesto, y sí, eso no se puede demostrar y tampoco él puede prejuzgar, pero que era conveniente plantear en San Martín. Ahora, hubo muchos abogados que lo plantearon y sacaron la plata, y sacaron muchísima plata. Hay un caso, había un abogado que estaba en la sala de espera esperando a que lo atendiera el juez, y que fue uno de los que tuvo más suerte con los amparos. Bien, estas son las dos redes. Estas son dos redes. En la corte comienza una investigación a partir de ese tema. Yo no sé si ese fue el detonante de todo lo que están investigando ahora, porque seguramente la corte tenía conocimiento, en Mercedes también se sabía de todo esto, y a lo mejor el detonante fue otro. Me han comentado muchos casos, bueno, yo los he vivido, pero hay una crisis muy grande en este momento en el juego de paz, que no tiene que ver directamente con el tema de Segovia. Creo que el tema de Segovia también puede haber generado, digamos, el estado público de la situación del juzgado. Bien, en concreto estamos hablando, digamos, la información periodística que tengo, ¿no? Que tanto Cabré como Marchelo, que son dos hombres muy fuertes, ya no están en el juzgado, por una denuncia que habría iniciado el doctor Radizani, a partir de algunos elementos que, reitero, están tan bien cerrados que ni siquiera vos sabés. Está bien, pero yo lo que tengo entendido es que lo han trasladado. Ahora, hubo una... Bueno, ahí está. Vos tenés entendido que lo trasladaron, la información tenemos nosotros, que fueron desplazados. Está bien, ¿sí? Desplazados. Pero sí, esto creo que es como consecuencia de la investigación de la Corte. Ahora, lo extraño de todo esto, también hay otra historia, que es que el doctor Radrizani lo denunció al secretario Marchelo por haber tenido que ver en un arreglo que hubo en la compra del juzgado, del otro juzgado. Y lo más notable de todo esto, y ahí sí tengo conocimiento, es que me pone a mí de testigo. El doctor Radrizani. Radrizani me pone a mí de testigo y al secretario administrativo, sin ni siquiera comentarnos que nos iba a nombrar. Entonces, yo me presento y digo que no sé absolutamente nada, porque había charlas de café, pero no lo mencionaban tampoco a Marchelo. Yo ni me acordaba que Marchelo estaba en esa época. ¿Cuál fue la razón de que el juez hiciera esa denuncia en ese momento? No la entiendo. ¿Cuál fue la razón de que, bueno, no hubiera reacción por parte del secretario, que es en definitiva quien conoce más derecho en el juzgado y el que generalmente le prepara los borradores al juez? Tampoco sé. Pero se siguió manteniendo toda la normalidad. Creo que la causa no pasó a mayores. Pero estas son las cosas extrañas que se juegan dentro de ese juzgado y que muchos tampoco vamos a saber nunca. Por más que estemos constantemente trabajando allí. Carlos, gracias por estar aquí, ¿no? En otro momento vamos a indagar un poco más. Yo me considero un neófito en la materia judicial, sobre todo lo que pasa en Moreno, porque lo que puede llegar son algunos comentarios poco recortados de lo que puede suceder. Inclusive cuando te decía recién, ni siquiera vos podés tener precisión, es de difícil acceso. Algo que debería ser público, porque estamos hablando siempre de información pública. Yo simplemente, ¿sí? Omar, yo lo que quiero es porque hoy hablábamos de la cantidad de pálidas que hay. No todas son pálidas. Una de las razones por las cuales yo acepté representar a los colegas y por las cuales ahora ya no tengo las mismas energías que tenía antes, era el proyecto del Departamento Judicial. Esto fue un gran esfuerzo y creo que, por eso digo, la historia es muy interesante porque está llena de anécdotas, pero también del conocimiento de estrategias que a veces hay que manejar en el Poder Legislativo para poder llegar a lo que se llegó, que es un paso muy importante. La instalación de las fiscalías, aunque muchos no lo crean, el tema tan remanido, el tema de la seguridad, mejoró a partir de la instalación de las fiscalías. Creo que lo de Moreno, estar huérfano, porque realmente tener casi 100 kilómetros, la gente, los jueces, que eran los jueces civiles y penales, era una aberración, que no se daba en ningún otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto creo fue un gran avance. O sea que nos manejamos con avances y retrocesos, pero digo, no todo es malo, no todo es, esto fue un progreso muy importante para Moreno. Espero que se sepa aprovechar y que, bueno, haya otra gente también que tome la posta, ¿no? Gracias por estar aquí, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, me voy a quedar con la propuesta de Campeón. Por supuesto, no todo es malo. Evidentemente hay situaciones que no son naturales, sino que tienen que ver con trabajos previos, con consistencia, continuidad, pero hay que romper una vieja lógica. Si el doctor Campion dice, en esta búsqueda de la historia, para que podamos comprender todos, que había un hombre casi seleccionado por condiciones, por capacidad, por conocimiento y por reconocimiento para ser juez de paz, y apareció alguien que no tenía estudio jurídico en Moreno, sino que fue impuesto por Monseñor Laguna, y es el actual juez de paz letrado Rarizani, que luego comulgó con la idea del licenciado Mariano Hues de transformar a Moreno en un negocio inmobiliario y una realidad acuciante para tantos hombres y mujeres que buscan el sueño de la tierra propia, que han sido estafados muchos de ellos y no defendidos. Es que todavía se puede hacer mucho más, claro. Romper estas estructuras, que llevará mucho tiempo, pero sabemos, creo, cuál es el camino. De ese no nos podemos apartar. Vamos rápidamente a un separador, Fernando, y viene el señor Vélez, que ha esperado amablemente para charlar con nosotros, porque, claro, es una buena noticia. También nosotros podemos dar buenas noticias. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. Bye. Debo confesar que cada vez que tomamos conocimiento de un desalojo, opera una carga subjetiva. Abona mucho lo que ha dicho en la noche de hoy el doctor Campion, de cómo llegó Radizane. Sepan entender que ahí está la carga subjetiva. Dudamos. Y cuando uno duda demasiado es porque existen elementos consistentes que puedan explicar el interrogante que siempre se sitúa sobre la cabeza y el funcionamiento del juzgado de paz letrado con la figura de Juan Francisco Radizane. Cuando nos enteramos del caso que va a comentar Liliana Beris, dijimos una vez más, otra vez. Y en el otra vez inmediatamente es, ¿y la justicia cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De dónde? No hay derecho a la defensa. Entonces, si no hay derecho a la defensa, cualquiera puede sentirse atacado, vulnerado en sus derechos. Entonces, la lógica de representación tiene otro matiz. Defenderse, no, es a contraatacar. Allí se desvirtuó mucho el concepto de justicia. Y esto es lo que ha vivido y se vive en Moreno a propósito de las caracterizaciones que podemos hacer del juez Radizane y del poder político. Liliana, muchas gracias por estar aquí, por esperar. ¿Cómo fue? Bueno, nosotros teníamos un terreno lindero a nuestra casa. Hace más de 24 años que lo limpiábamos, sembrábamos, como mi papá de la colectividad boliviana, mi papá y mi mamá, y están acostumbrados, digamos, a sembrar su propio cultivo, o sea, su propia verdura y todo eso. Y fue empezando así, como un día empezó mi papá, lo alambró, lo empezó a sembrar, y cuando sobraba el excedente se lo daba al barrio. Por eso siempre dijimos que era una huerta comunitaria, lo nuestro. Y un día para el otro, hace poco menos de un año, en marzo, en abril, unos vecinos que están acostumbrados, digamos, a tomar terrenos linderos también, dijeron ser los dueños, y se aprovecharon de la buena fe de mi padre. Y mi papá, como en ese momento estaba débil porque había fallecido mi mamá, como si no, le faltaba el apoyo de mi mamá, y en ese momento yo estaba también, digamos, anímicamente también mal, nos tomaron por sorpresa y empezaron, digamos, a querer construir, a todo eso, y además a mi papá lo imputaron por usurpador. Mi papá hace más de 24... ¿Quién? A ver, ¿quién lo imputa? Fariña. La familia Fariña. Sí, la Gladys Flor Fariña es la que, digamos, la que supuestamente compró el terreno. No sé, muestra papeles, a veces lo muestra, o en el Radizane, y como que fuimos también entrevistados por Cabré en su momento. A ver, yo me voy a quedar ahí en esto, ¿no? Para comprender cabalmente la historia. Sí. ¿Ustedes fueron a hablar con Radizane? No, sin puta. O sea, cuando mi papá fue a la... Correcto. Mi papá fue a la comisaría, sí, a hacer una denuncia pertinente. Mi papá contó todo lo que había pasado y le hacen firmar algo. Mi papá en ese momento, cuando sale con ese papel, nos enteramos que había firmado una notificación, la cual se le imputaba que era usurpador del terreno de ese terreno. Bien, entonces en la policía le hacen firmar un acta, sí, en donde él se asume como... Usurpador. Que queda notificado. Sí, sí. Es decir, se imputaba el delito de usurpador. Uh-huh. O la figura, en todo caso. No, era el delito. El delito, ok. Me decías que pudieron hablar con Cabré. Sí, Cabré, o sea, en ese momento se presentó como el juez. Y yo decía... y después leí, como yo me sé leer, Cabré. Entonces, primero citó la otra parte, después citó nosotros, después nos citó a los dos, que no hagamos nada. Entonces nosotros dijimos, algo pasa. Fuimos a nuestro abogado después, pues, al día siguiente fue con nosotros para querer ver la causa, y supuestamente en el juzgado de paz no hay nada, no hay causa, no hay nada. Ajá. Después fuimos al juzgado de garantías, así nos fuimos moviendo, hasta que llegó un punto que no como no recibimos respuesta de nadie, hicimos denuncia penal en la comisaría, donde se llevó fotos, que comprueba que el terreno está hace más de 20 años con nosotros, y se archivó de un día para el otro en la comisaría. ¿Qué decía Cabré cuando los recibe y después convoca a las partes en conflicto? Que teníamos que resolver entre vecinos. Sí, que resolver entre vecinos, que la otra parte había llevado pruebas, nosotros también habíamos llevado pruebas, que esa era cuestión de resolverlo para no llegar a una instancia. Como que, por lo que vi, como que se quería lavar las manos y también, pero en parte también tiraba para la otra parte, para la familia Fariña. Uh-huh. Porque después nos fuimos dando cuenta que tienen contactos, tienen, digamos... A diferencia de nosotros, no, que somos, mi papá es una familia, soy una familia trabajadora y humilde, y que todo lo que nos costó, todo lo que tenemos nos costó, o sea, no es que de un día para el otro sacamos lotería ni nada. Bien, es un sacrificio. ¿Alguien les comunicó, les notificó, les explicó que teniendo posesión pacífica de un terreno por más de 10 años, ni qué hablar de 20, sí, están en condiciones de ser titulares, de iniciar un proceso de escrituración, porque esto es lo que se denomina usucapión. Sí. ¿Sí? ¿Alguien les explicó esto? Sí, sí, sí, nuestro abogado, pero nosotros queríamos hacer las cosas bien, o sea, no queríamos tampoco, porque también es poco costosa, pero es la última opción que nos queda y además tenemos todo el derecho, por eso... Claro, entonces ustedes iniciaron un proceso de usucapión a través del abogado. No. Todavía no. Todavía no, ahora todavía esto, no. Probablemente en estos días. Está bien. Porque además las pruebas están en la comisaría, está la lista de testigos, están las fotos del 87. No, además déjame decirte que a través de tu padre, sí, y los vecinos, que puedan dar crédito, que hace, sí, más de 20 años están allí, es razón suficiente porque si en 20 años nadie se presentó. Nadie se presentó, siempre... A exigir restitución de un lote, uh-huh, es clara la ley. Indudablemente lo que vos decías, Liliana, y viene relacionado con lo que expresaba el doctor Campion, hay vínculos y hay contactos que realmente operan y que dañan el verdadero sentido de justicia. Esto es evidente, es muy claro. Nadie lo denuncia, por cierto. No. Ustedes volvieron al terreno. Sí, el 15, este domingo, decidimos limpiar porque encima era un desmonte. Estaba totalmente abandonado el terreno, ya era un desmonte. Entonces lo empezamos a limpiar todo en un día. Limpiamos todo pacíficamente. La otra parte quiso hablar con mi papá, en todo momento le dijimos, hable con el abogado, la otra parte dice no, ya está todo resuelto, ya se notificó, en un momento se lo notificó a nuestro abogado, no hay ninguna, o sea, como que es pura chamullo, o uh-huh, querernos embaucar la otra parte, y hasta hubo relaciones a mi persona, por la mamá de la por Ana Fariña, uh-huh, y hasta amenazas de muerte y todo. A mi primo que está presente y todo eso porque estábamos haciendo, limpiando el terreno y queremos que este terreno sea una huerta comunitaria, como dijimos en su momento, barrial, como mi mamá en su momento la hacía indirectamente, porque al principio sembraba para ella, pero después lo que sobraba se lo daba al barrio, y apoyo escolar, porque hay muchos chicos que hace falta en mi barrio. Hay muchos chicos pequeños que a algunos les cuesta leer, otros las mamás trabajan, entonces necesitamos un lugar que para que el día de mañana no se encuentren en la esquina tomando ni drogándose, y que son el futuro de nosotros, los menores, los chicos en este momento. Nosotros quedamos desde el punto de este momento de apoyarlos, uh-huh, a los chicos, y que también ese lugar sea ocupado para que sea para la comunidad y no para los para esos vecinos que ya están acostumbrados a tomar terrenos, uh-huh, y como si nada, como nunca nadie se nos impuso. Bien, me queda una inquietud a partir de tu relato, que lo que hicieron fue desalojar a tus padres, ¿no? A tu papá. A partir de no una decisión judicial, sino por motus propio de aquellos que dijeron, ahora esto va a ser mío. ¿Sí? Porque la documentación, si hubiera sido verdadera y se puede acreditar, no estaríamos hablando en estos términos, sí, no estarías comentando vos lo que comentás. ¿En qué momento dejaron abandonado para que ustedes vuelvan? Cuando el momento del juez, digo, bueno, decidan ustedes. Cabré que se presentó como juez. Sí, como se presentó. Pero está bien, vamos a decir que Cabré se presentó como juez. Sí. En la práctica era, ¿sí? Bueno, entonces en ese momento agarró la otra parte, nadie tocaba nada, pero después nos fuimos dando cuenta que la otra parte también estaba haciendo por su lado, que era también, digamos, en cualquier momento, también, si no hacíamos nosotros, lo hacía la otra parte, la posesión del terreno. Porque vimos que estaban sembrando tomates, lechugas, como que en cualquier momento también ellos, encima tenían acceso ellos, nosotros ningún acceso, el único acceso que teníamos se nos cerró con un muro, sinceramente con, uh-huh, un muro, que después lo van a ver, y no teníamos ningún acceso, hasta que tomamos con fuerza y dijimos, vamos a luchar por lo nuestro, porque eso es nuestro. ¿Qué sucede con los vecinos? Están con nosotros. Digo, esto es clave para entender también la decisión de ustedes de volver a algo que les pertenece. Sí, por eso que, ¿no? O sea, los mismos vecinos también fueron amenazados por defendernos, los mismos vecinos, vecinos que nos conocen hace más de 20 años, que vivimos con nosotros, que hasta ellos mismos, hasta la gente que en este momento nos dicen ser los supuestos dueños, le dábamos verdura. O sea, ellos mismos reconocieron en su momento que nosotros éramos dueños, y de un día para otro ellos dicen ser dueños de algo que nunca fue. Si hubieran en su momento, hubieran dicho, y se hubieran puesto a limpiar, como nosotros lo limpiamos hace 20 años, sembrar como nosotros sembramos, nunca hicieron nada por el terreno. Y de un día para otro quieren tenerlo de arriba, no me parece justo, porque el terreno de mi papá y mi mamá siempre, hasta nosotros mismos, que somos hijos de bolivianos y nos criamos con la cultura, y estamos orgullosos de serlo, sembramos la tierra, sembramos con sudor y todo eso, no me parece justo de parte de la otra persona, de la otra parte. Uh-huh. Tampoco, tampoco... No, a mí me sorprende esto que comentabas vos, que no había causa. No había causa. No. Me parece clave para entender todo esto. No había causa a tal punto que Cabret dice, resuelvan ustedes, porque si no hay causa no puedo intervenir. El tema es cómo llegan a Cabret. Es decir, ¿de qué manera...? Porque como te comentaba... Por eso, ¿de qué manera la llegada al juzgado es cuando tu padre firma en la comisaría esa acta, que no era acta, sino que estaba asumiendo y que nadie le explicó qué estaba haciendo allí, digo, en la firma? Me parece que hay una maniobra muy clara, pero encubierta, en la medida que no se le dice a tu padre, uh-huh, es esto. Sí, porque mi papá estaba convencido de que lo que había hecho es una denuncia. Entonces estaba como firmó, en su momento no lo leyó. Claro. Lo mismo no iba a pasar el domingo, cuando fui a hacer la denuncia de lesiones y amenazas, no me la querían tomar. O sea, me querían notificar de que habíamos cometido un delito. De que el terreno era nuestro, que supuestamente la otra parte nos había denunciado, nos quería denunciar, hasta nos amenazaron diciendo, bueno, si siguen haciendo esto, lo único que, acá hay un calabozo libre. ¿Esto te lo dijeron en la comisaría? En la comisaría. ¿Qué comisaría? En la primera. En la primera. Moreno. ¿Recordás quién te dijo? No. Sí, el primer teniente Gustavo Pérez. Gustavo Pérez. Después, como yo tengo, digamos, una conocida, por medio también medios conocidos, digamos, gente me ayudó y me pudieron tomar la denuncia, pero si no, no me la tomaba. No me la querían tomar la denuncia de lesiones ni de amenazas. Bueno, reiteréme, ¿hace cuánto que volvieron al terreno de ustedes? El domingo. El domingo. El domingo 15. Y a partir de ese momento, esto es una huerta comunitaria barrial y ayudamos a los chicos que tienen, o sea, un apoyo escolar para los chicos. Como yo estudiante de Derecho, mi prima trabajadora social y mi primo profesor de Historia, entonces nos pusimos a hacer algo por el bien de la comunidad, utilizarlo para el bien, para ese terreno también, ese espacio. Además hay mucha necesidad, carencia de chicos que están, que no pueden, muchos chicos que tienen dificultad en el colegio y que muchas veces el colegio mismo no les da esa oportunidad de apoyo escolar, se la queremos dar nosotros. Me quedo con esto, no sé si el compañero quiere decir algunas palabras, si se acerca al micrófono. Me quedo con esto, qué bueno, sería... escuchar mañana alguna voz que toma nota de lo que puede decir la radio y cada uno de los programas, porque Liliana está diciendo, fui amenazada, la familia fue amenazada. Razón suficiente para que se actúe. Si no se actúa es porque se desconoce el debido derecho, no la forma prepotente de adjudicarse algo que no es propio, utilizando contactos. A esto lo llamo yo la verdadera red, que va un poco más allá de lo que explicaba hoy el doctor Campion. En todo caso, se agrega a la explicación del doctor Campion de las redes y que me llevan a mí a pensar una corporación. Es decir, muy bien armada. Pero cuidado, pensando bien y en positivo, sí se puede desarmar. Hoy están aquí para decirnos a todos que cuando se entiende un poco el derecho, cuando nos acercamos un poco a la interpretación de la ley y reconocemos qué podemos hacer, se quiebra, se vence y se hace justicia. Tu nombre, por favor. Ñoca René Choque, Jatunguasi, General Sarmiento y Tatazni Kanku, Yaxta Potosimanta. Y Mana Berzankuruchi, Orígenes Manta y Jamuni Parla, Jankunawa, hermano. Bueno, yo me reconozco como joven indígena, igual que mi prima, seguramente, y tengo el orgullo de hoy en día tener el... estar peleando por lo que se llama tierra. Nosotros nos consideramos tierra, no nos consideramos campo, como nos consideran los medios de ahora y de siempre, ¿no? Que siempre nos dicen que somos campesinos, que somos ellos las cosas. Nosotros somos tierra, para empezar a ello. Y con eso nos escribimos. Después, también, no me quiero olvidar los hermanos que estuvieron luchando acá, cerquita nuestro también, de la 25, lo conocimos, tenemos un mercado campesino, también por la zona, se escucharon rumores. Y que no tengan miedo, hermano, que nosotros que somos una familia y que somos poquito aquí, pero se pudo. Y no bajen los brazos, sigan con la lucha de la tierra, es necesaria. Y bueno, hermano, todo el apoyo, no aflojen. Y bueno, y también comentarles lo que nosotros logramos, siendo tan pequeños, y ustedes que están organizados, que sería un orgullo ir y apoyarlos también, hermano. De ya les comunico que... acá estoy con mi tío, un hermano mayor, y encaramos la lucha, como la vimos, como nuestros abuelos, como nuestros padres, como nuestros tíos, y como ustedes están encarando ahí hoy mismo, o en este momento, nos sentimos identificados. y no tenerle miedo a este pedazo de que nos quieren dominar, y que nosotros mismos en nuestro propio barrio nos hacemos reconocer, nuestros vecinos mismos saben quiénes somos, ellos también saben quiénes son la gente, conocemos bien nuestro barrio, y darle un apoyo grande a ellos, a los hermanos. ¿Sos profesor de historia? Sí, estoy estudiando profesorado de historia. Estás estudiando profesora de historia. Y esto es gracias a los abuelos, gracias a los tíos, a los papás que nos vienen a hablar, que nosotros nos tenemos que integrar en el nivel educativo, teniendo todas las críticas, tenemos el derecho al acceso a eso nosotros. Somos muchos, en Capital dicen que no hay indígenas, es mentira. Estamos concentrados, somos miles en Buenos Aires y más en provincia. Decime que en esto que mencionaba la compañera, de hacer una huerta, de dar apoyo escolar, ¿qué podés desarrollar? ¿Cómo podés volcar el conocimiento? Efectivamente comparto con vos que no es suelo, es tierra, y la tierra tiene un valor intrínseco que tiene que ver con la identidad, el origen, la herencia, el futuro, la pelea. Hasta aquí la Argentina, como otros países, consagra la propiedad privada. Y que esta para mí es la discusión central que en algún momento se debe dar cuando se trata de esbozar algunos criterios de expropiación. Es decir, devolverle a los verdaderos propietarios la identidad. No es el suelo, es la identidad. Así que en eso coincido, por supuesto, con tus manifestaciones. Y voy a la pregunta, ¿qué les das? ¿Qué le podés dar a los chicos que necesariamente, algunos necesitan, en la necesidad, digo, un apoyo, una mirada, una escucha? Un escuchar, por lo menos, para empezar, ¿no? Sí, nosotros en el barrio, no se entiende lo que hacemos, ¿no? Pero el solo hecho de enseñar al niño cómo es la vida de otro ser, plantando, sembrando, incluso cuidando, y cuidando la tierra, sin dañarla, sin poner los químicos, eso es una enseñanza, no sé cómo será, educación popular se podría llamar. Bueno, sí, es educación popular, y definitivamente. Enseñarle eso es grandioso a los niños, y más cuando tenemos gente grande, ellos mismos se dan cuenta de sus abuelos, algunos guaraní, que le enseñaron en algún momento, les cuenta, y valorar eso es primordial, valorar. Es soberanía alimentaria para ellos también, tener su pedacito de tierra, a tener alimento, no esperar, se produce todo en este suelo, es riquísimo, y que se den cuenta ellos mismos que la propia tierra le da para vestir, para comer, para todo, que no se olviden, que no la tapen con cemento. Es una enseñanza que creo que los niños en esa edad la absorben mucho, y no desvalorizar a los mayores, porque en ellos está la enseñanza, y nosotros queda un poquito, y lo que le podemos enseñar es así, a los hermanitos, y también es importante leer, escribir, pero también es importante el daño que se le hace a la tierra, porque es inmenso lo que se viene, y hacerle entender al niño que es bueno plantar y sembrar y comer eso que algunas veces no hay. Es una gran respuesta popular, ¿no? Pensar que hay tantas organizaciones que discuten el medio ambiente, y qué bueno que lo hagan, pero es tan fresco, tan oxigenador escuchar de vos este compromiso, pero además esta práctica, porque es práctica lo que necesitamos. Es un cambio de paradigmas culturales, o volver a aquellos paradigmas que nos dieron una mirada distinta de Latinoamérica y de cada una de las regiones, que la mercantilización, lo economicista y el mundo global nos derivó en esta porquería que muchas veces tenemos que vivir, que creemos que todo se compra. Yo no sé si el compañero Don Belis, vamos a decirle así, quiere dar algunas palabras o alguna percepción de todo esto. ¿Sí? Sí. Decir, ¿cómo no? Sí, hace, sí. Hace segundos incluso sí. Me llegó un mensaje de, ojalá que no se sientan. El hermano Pedro Moreira, el hermano mayor, referente de la zona oeste de San Miguel, de la biblioteca Inti Huasi, sí. le ha llegado un reconocimiento a él. Siempre se consultó esto de que si dicen que acá no se organizan los hermanos, se consulta siempre los reconocimientos que le dan instituciones, y más cuando son instituciones públicas. En este caso se lo reconoce al hermano Pedro, como el mensajito lo leyó. Y yo lo voy a corroborar que es verdad que... Ahí está. Que se lo reconoce como ciudadano ilustre. El año pasado estuvimos juntando a los hermanos y se decidió que no, por la intendencia pasada, que hubo muchos conflictos en el hospital y todo eso. Y era muy, muy triste que nosotros nos pongamos al frente de, de este honor que le hacían al hermano Pedro Moreira. Y ahora se discutió con los hermanos que acompañar este honor que le hacen al hermano. Hermano de 74 años, creo que lo deben conocer algunas organizaciones. Reiteramos el nombre, por favor. Pedro Moreira, de Inti Huasi, que se le hace el reconocimiento en San Miguel a las 11 en el Consejo Deliberante. Más allá de las críticas, tenemos muchas críticas en el tema cómo acciona la zona oeste, cómo acciona. Hace poco nos enteramos que las cloacas se hacen frente a una escuela, el vaciadero, no sé cómo es, pero se está haciendo ahí. Nosotros fuimos presentes para que no pase, disculpe, al frente de una escuelita lo hacen todo esto. Está bueno los cloacales, pero que no se haga ahí. Incluso ahí, creo que a metros está el campo de Macri y inmensas hectáreas que tiene, porque no lo hacen ahí, creo. Es algo chocante, es para desalojar a los vecinos mismos, estrategias para desalojar a los vecinos de la zona, que no me acuerdo si era Cuita 31, pero bueno, apoyar también a los profesores, creo que de ATE, que están ahí haciendo fuerza por eso, y nosotros apoyamos. Eso es malo. Bueno, en este momento acompañamos al hermano Pedro. Muy bien. Ratificar que es verdad que en San Miguel le están dando un premio ahí, hermano, gracias. Bueno, es fuerte esto, ¿no? No hay que ratificar ni rectificar, me parece. Uh-huh. Hay que admitir que efectivamente este hermano va a ser, yo no sé si premiado, me quedo con reconocido. Porque se ajusta mucho más a lo que hacen y a lo que proponen. Yo no sé si don Beri quiere decir algo. Si quieres, le acerco el... Estamos excedidos de tiempo, pero vamos. Sí, bueno, yo estoy bien tranquilo en este momento, pero ya... Pasó todo lo que tenía que pasar y siempre yo estuve haciendo todo para la familia, para el barrio, sembrando, compartiendo con todo el barrio, ¿viste? Y en reconocimiento el barrio me apoyó el domingo y están todos conmigo. Están, este momento están levantando firmas, no sé qué están haciendo los vecinos y les quedo muy agradecidos. Y eso va a quedar también para los vecinos. Va a ser como una huerta comunitaria y como un apoyo escolar para esos chicos que están, que les falta un poco de estudio o no entienden en el colegio. Y ahí mis hijos, mis sobrinos le dan una mano. El lunes ya empezaron con los chicos. Hoy también ya estaban con los chicos haciendo el apoyo escolar. Eso nomás quisiera recalcar. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí. No sé, Fernando, por la hora, si vamos a la tanda, si te parece, y hacemos un cierre del programa, y les agradezco estas devoluciones que han tenido para con el programa y acompañar en el sentido más práctico, es decir, ir en estos días, ahora combinamos cuando salgan del estudio, para ir, sacar las fotos, hablar con los vecinos, para que se le dé un crédito a la unidad, porque lo que decía recién Belis, en cuanto a predisposición de los vecinos, no es otra cosa que romper los miedos, porque la cultura del miedo todavía gana terreno. Aquí, en este lugar, en esta pequeña porción de Moreno, en la enseñanza que ustedes dejan, está la unidad y la convicción de los vecinos de hacer justicia, pero una justicia cierta, real. Así que muchas gracias por estar aquí. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Si estás desocupado, no terminaste tus estudios y tenés entre 18 y 24 años, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo te ofrece la oportunidad de terminar tus estudios, aprender un oficio y ganar experiencia laboral. Además, te brinda ayuda económica para tus viáticos. Para más información, ingresa en www.empleo.gov.ar o llama al 0800-222-2220. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Rock local. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Referencias que tienen respecto a la propuesta periodística. Bueno, buscaba un cierre del programa de hoy, pedí disculpas a los compañeros de programación, se estiró más de lo debido, siempre terminamos a las 9, hoy ya son 21:18. No me quería despedir del programa haciendo la salvedad que había dos notas pautadas, bueno, quedarán para la próxima semana o si no se trabajará periodísticamente en las otras propuestas que tiene esta radio recuperada. Quería hacer esto, ¿no?, como una conclusión, ya no del programa, porque lo escucharon al doctor Campion, a la familia Vélez, sino lo que pude ver entre ayer y hoy en la batería de noticias que la televisión propaga. Si es todo muerte cada 5 minutos, es muy, pero muy complejo trabajar sobre los aspectos sociales, sobre aquello que lo explica. Porque no hay margen. Porque la familia que ha sido afectada no necesita otra explicación más que el acompañamiento, esas condolencias, reconocer el dolor. Y se está trabajando una vez más, con mucha fuerza, decir que todo delito que se comete en la Argentina es resultado del accionar de los menores. ¿Sí? No estoy haciendo una defensa de los menores, sino estoy tratando de entender lo que provoca lo que provoca ese accionar. Cuando digo no hago una defensa es aquel que cometió un delito. Existen sanciones y mecanismos de reinserción. ¿Sí? Por supuesto que la defensa estará siempre en hacer que lo público sea público, que lo social tenga un valor superior, que la inclusión sea inclusión y que la pobreza no sea manipulada por los sinvergüenzas de siempre. A esto me refiero cuando, qué complejo se vuelve para cualquier habitante de este país ser bombardeado por noticias concretas, reales, de aquellos que caen abatidos por una inseguridad que tiene efectos indudables, pero que mayoritariamente los irresponsables no van a atacar en la forma que todos necesitamos. No por soluciones mágicas, sino en la reconstrucción de un país que ha dañado por políticas públicas, por entender la propiedad privada como el bien absoluto, el tejido social. Sí, claro que hay esperanza siempre en el levantarse, en el creer, en escuchar, en el decir y el hablar. Siempre habrá esperanza. Y siempre habrá un instante, un momento, para creer en la organización y la unidad. Hoy atravesamos el programa de esta forma y con la explicación popular que nos dieron nuestros invitados, sobre todo los segundos, que entendieron el derecho e hicieron justicia. Gracias por estar de ese lado. Quédese en compañía de esta radio recuperada para ustedes. Esto fue Perfiles. Hasta el próximo martes. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Recompensa. En la zona